Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Hay un lugar donde puedo ir y es un lugar donde en realidad los límites, las paredes, las ventanas, los techos, el piso, se mueve. A veces baila, a veces canta, o directamente no existe para dar lugar a ese espacio que en realidad no se sabe bien dónde comienza, no se sabe bien dónde termina. Pero sabiendo que es un espacio donde todo es posible y donde podemos encontrarnos con la música, con sus historias, con asombrarnos por algo que pasó, por tener memoria, pero también a veces por visualizar cosas que todavía no nacieron. Están los que nacieron y los que aún no nacieron. En ese lugar es donde nos encontramos y donde queremos ir, donde queremos volver sobre todo, que es el Margen Sonoro. Lugar de dos micrófonos, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, en este encuentro que es un encuentro sin límites. Bueno, bienvenido a ese mundo aparentemente maravilloso, ¿no? ¿Sí? Como... Aparentemente, y siempre es maravilloso, porque siempre vale la pena andar y recorrer. Sobre todo en este juego de que hay cosas que uno no conoce, que el otro trae, y las cosas que uno trae no es que tampoco las conozca mucho a veces, es que las acaba de encontrar y, ¿no? Yo tenía un juego con mi hija, que era cuando la madre cocinaba, robar cosas de la cocina, y mirá lo que encontré, ¿no? Y es algo de eso, y hay algo de eso con esto de la música, ¿no? Mirá lo que encontré. Todavía no sé bien cómo suena, lo escuché apenas, pero... Está en pleno proceso. Está ahí. Y me parece que es algo de eso lo que siempre pasa en el margen, ¿no? De encontrar cosas, sí. Vos sabés que yo muchas veces me voy... compartir así, tal cual. Muchas veces me pasa y termina el programa o terminamos y me quedo con la decir, quiero ya... empiezo una cuenta regresiva para escuchar. Y busco una cosa que conocí o que había escuchado o que no la había escuchado lo suficiente. Sí, uno tiene cosas ahí como decir, ahora me pongo a buscar esto y tengo esto otro. Tranquilo, y esto lo encontré el otro día. Pero y el otro día me nombraron y ahí uno empieza como a ordenar el juego. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿por dónde empezamos? Exactamente. Mirá, vamos a empezar por cumpliendo ahí un deseo, más que una promesa, porque esto no era promesa a nadie, sino un deseo que era volver a Formosa. Dijimos en volver a Formosa, dijimos en el programa pasado. Porque justamente vos... Había traído un guitarrista muy interesante. Que hacía una especie de milonga, pero tenía un aire muy muy yacero, muy raro, muy novedoso. Que había estudiado con Gismonti. Aquel músico. Sí. Toda una noticia para mí. Y bueno, y vos sabés que casualmente, en un momento determinado, me encuentro con alguien que recomendaba un disco, decía, escuchen este disco, es folclore argentino, pero en realidad él presentaba este hombre que se llamó Carlos Vallejos. Mirá. Y lo presentaba como una mezcla entre algo barroco, algo con influencias del jazz y folclórico. También, o sea, el folclore empapándose con todas esas fragancias, claro, de otras de otras músicas, de otros géneros. Carlos Vallejos, nacido en Formosa, pero básicamente con mucha influencia en Misiones. un disco que, según lo que estaba viendo, hoy ha pasado a ser muy de fanáticos de ciertos melómanos. De culto. De culto, especialmente en Argentina y en el mundo del jazz, sobre todo. Uh-huh. Carlos Vallejos y su Folk Ensemble. 1973, así se llama el disco, lo conseguí. Hoy en día esas cosas son posibles. Y son posibles que uno diga, pará, voy a buscar este disco, lo encontré entero el disco. Y vamos a escuchar en realidad un archivo, una música, pero que en realidad es muy breve, que es el comienzo del disco, pero que me parece muy significativa. Después en el disco siguen cosas como versión de Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. Mirá. Pero entre medio mezcla estas cosas. O sea, es como se da el gusto para todo tipo de un disco, aparte que tiene toda una estética de unas fotos en blanco y negro donde los músicos son prácticamente músicos de sesión, pero en ese aire folclórico. Todo muy original, raro, llamaríamos entre comillas, pero bueno, propio también del margen y de nuestro aprendizaje y de nuestro placer aquí. El nombre es Chaya, que en realidad es Chaya con Y. Chaya del Hombre se llama, y está subtitulado como Aire de Chaya, como un género, ¿no? Un género. Carlos Vallejos es el autor. Que tampoco conocía Bueno, yo una vez te comentaba ahora antes de empezar el programa que estábamos ahí y me vino la duda de decir que el término chayero, que había un canto que había conocido en Argentina que decía, no sé cuánto, el canto chayero. La verdad, ¿verdad? No. Bueno, después lo vamos a buscar. Y esto es un fragmento de una suite que se llama Elegía para una guitarra. Vamos básicamente al tema. Es un tema muy breve, es la introducción de este disco, es el comienzo de este disco, se llama Chaya del Hombre, Aire de Chaya, es el subtítulo, como decíamos, Carlos Vallejos en 1973, de su Formosa natal, con ganas de experimentar. Marca de una época muy fértil para algunas mezclas, en particular pienso en Argentina, en diversos lados y en diversos géneros, en que la música, digamos, culta, por decirlo, porque es el nombre que se le da por no tener otro. Tiene cosas medievales, parecen. Tienen, medio barrocas, así. Se mezcla generalmente con el folclore, con el tango, o con, ¿no?, con otras músicas, y se dan esas formaciones y esas músicas un poco extrañas, si uno quiere, que si uno no está muy alerta a eso, es difícil dónde ubicarlas y en qué época ponerlas. Y mirá que nosotros, como uruguayos, nosotros transmitimos de Uruguay, somos uruguayos, y hay, ya no se educa con esa especie de rivalidad, muchas veces muy tonta. Muy de, tonta. Con los argentinos, pero... mirá que tienen cosas los argentinos a nivel cultural, musical, de búsquedas de en todas las épocas, que músicos sacás por todos lados. Por todos lados. Hacen cualquier cosa. Y hay una cantidad increíble de músicas, de estilos, de gente, de mezclas, de... que es también, es como otro Brasil. Sí, es otro Brasil. Es otro Brasil, en ese sentido de universo, que estamos al lado y para nosotros es muy desconocido. Muy desconocido. Siempre, ¿no?, siempre cuento lo mismo, pero aquella vez que ingresamos finalmente, cuando hacíamos curso con Cogurín Aronian, en un cuarto, que era el cuarto casi sagrado. Sagrado. ¿Sí? Casi no, era sagrado, es decir, pues estaban todos los discos que tenía ahí. Lo que hoy comúnmente hoy se llama vinilos, repleto de vinilos por todas las paredes. Claro. Y con un amigo nos vino una tentación de risa porque por el asombro, ¿no? Porque eran, no sé, eran como si vos mirábamos para un lugar que había como 100 discos todos azules, claro, y decía arriba, jazz argentino. Claro. Era un... jazz argentino. Era una catalogación que no andaba por ahí. Digamos, no, pero ¿no?, aparte nosotros... solo alguien muy melómano podía juntar discos de jazz argentino. Pero porque... aparte, cuando vos decís en la cabeza, vos decís, no, jazz argentino, que eran dos o tres. Claro, sí, debe haber algo, pero... pero te puedo asegurar que era toda una hilera de discos que vos decís, no sé si 100, 50 discos de jazz argentino. Bueno, claro. Sí, sí, de esas cosas que vos decís, pa, hay mucho más de lo que bueno, uno cree. Bueno, no, realmente... yo me voy a ir a Alemania, un dúo de guitarras de 11 cuerdas. Cada uno toca guitarra de 11 cuerdas. No 12. Un dúo de guitarra de 11 cuerdas 11 cada uno. Cada uno. Opa. ¿Ah? Un cuadro de fútbol. Sí, básicamente, ¿no? Ella se llama Katia Fernhons Bernecker y él Andreas Koch. Ambos tocan guitarras de 11 cuerdas con un repertorio amplio, muy amplio, fundamentalmente barroco, pero no solo. Ahí va. A ver, ellos se hacen llamar dúo Acordes Galantes, Acordes Galantes o algo así. Totalmente. Lo que vamos a escuchar es una pieza que parece simple, claro, parece, pero es bastante más compleja porque están tocando guitarras de 11 cuerdas. Sí. Las guitarras de 11 cuerdas permiten una serie de bajos que de otra manera no... la guitarra como uno permite, pero también tiene un sonido muy particular, porque tiene una cosa, tiene caja de guitarra, pero el mástil es un poco más largo, entonces por momento parece una tiorba el sonido, es decir, un laúd, es como diferente el sonido que produce. Algo que no habíamos escuchado, por lo menos en el margen, y yo no había escuchado antes. Suena, suena así. Interesante ya. Claro. Sí. Que, a ver, este tema es del 2012. Hasta aquí 14 años. 390 likes. O sea, nada. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Nada. Claro. Eso no dice nada sobre la calidad. Dice sobre cómo algunas cosas están ahí y por suerte siguen estando a pesar de que... sí, han sido como no, abandonadas, por decirlo así, ¿no? Sí. Nadie las mira, nadie las ve, pero están ahí y uno se puede topar con ellas. Y así me topé con este dúo, Acordes Galantes, que va a ser un dúo de Weiss en si bemol mayor. Espectacular. Nos vamos entonces para este dúo alemán. Alemán. 11 cuerdas. 11 cuerdas. Y ahora, bastante reciente. Sí, bastante reciente. Es decir, yo no creo que todavía sigan, pero por lo menos bastante reciente, contemporáneo, sin duda. Los gustos que nos damos en el margen sonoro, ¿no? Escuchar estas cosas que no los hubiera conocido de otra forma, no las hubiera escuchado de otra forma. ¿Cómo suenan esas guitarras? Qué impresionante. Qué impresionante. Porque qué, no qué suena bueno guitarra, no termina de sonar la voz. No, es guitarra como una clásica, mezcla no. Muy particular. Los graves esos le dan... Oh, los graves esos... Y muy ingenioso, aparte del video, cómo está hecho él en primer plano y ella... un poco más en otro plano, pero las dos guitarras como un ser de dos que cabezas. Se ven a la vez, digamos, sí. Tratando de eso, de que se muestre esa cosa, de esa sincronía maravillosa que tienen, más allá de que los músicos lo que siguen es el patrón rítmico y por lo tanto no lo que está haciendo el otro, es común en muchos grupos, en otras cosas, de alguna forma mirarse siempre y como tener esa referencia visual como un apoyo extra. Pero ellos no tienen ninguna referencia visual porque no están colocados. No, están tocando y... Sí. Incluso casi, cuando enlentecen, nada, no hay... De ojos cerrados. Impresionante. Bueno, como decíamos, un regocijo es la palabra que también surge, sí. Adjetivos varios. Sí, no habíamos escuchado, yo no había escuchado nunca una guitarra de ese estilo. De hecho, cuando hemos escuchado guitarras de 12 cuerdas, son las guitarras de 6 cuerdas dobles. Claro. Pero aquí las 11 cuerdas son 11 cuerdas independientes. Independientes, tienen los bajos muy, muy diferentes. Y bueno, con la capacidad de generar ese sonido, más en el caso que son dos, ¿no? Sí. ¿Cómo toca esta gente? Y vamos a ir con gente que la rompe tocando. A ver. Pero en este caso, aparte en una cuerda, no sé si similar, pero más o menos en cuanto que son europeos. Es un, en este caso, felizmente, una agrupación que se formó en el año 83, 1983, en Rávena, en Italia. Mira. Y han tenido una excelente repercusión, recreando sobre todo música barroca. Yo conocí primero un párrafo nomás de algo que escuchaba y decía, ¿cómo tocan estos tipos? Que me encantó lo que estaban tocando, cómo lo tocaban. Cuando voy a ver qué música será, dije, no, no puede ser. Otra vez lo hizo, era de Bach. Mirá. En realidad es un concierto, un concierto de Bach. Esta agrupación se llama Academia Bizantina. Academia Bizantina. ¿Verdad? Academia Bizantina con doble C, como está en italiano, Academia Bizantina. Esto es una gira muy reciente que están en Vicenza, están ensayando, se ve acá, o por lo menos así fue hecho para este video. Vamos a escucharlo. Yo me tomé un atrevimiento, como me he tomado varios en mi vida, así me ha ido. pero un atrevimiento que es el de hacer una edición sonora. Porque en realidad... Porque la obra es extensa. Claro, la obra tiene veintipico de minutos el concierto entero. Claro. El concierto está catalogado, una cosa que estaba viendo, las obras de Bach están catalogadas con un BWB. Sí. Como si fuera, que es en realidad estaba viendo acá, es Bach Berke... Sí, porque, ahí está. Catálogo de obras de Bach, especialmente para él, ¿no? Sí. Esta aparece como el número 1044... Pero también es conocido como el concierto triple, o el concierto de tres, porque es para violín, flauta traversa y clavicordio. ¿Está? Es básicamente, no tiene nombre ahora, sino que es un concierto barroco. Yo lo que hice es tomar una parte del principio del allegro, también del allegro, una parte final y ensamblarlo. Y ensamblar. Si pueden encontrar el momento del cambio, realmente fue hecho básicamente con todo cariño para el margen, y que básicamente para transitar un fragmento de este allegro, de este concierto, pero especialmente de cómo toca esta gente, ellos son 12 integrantes, ¿no? Hombres, mujeres, gente ya de una edad importante, como decíamos, viene desde el año 1983, algunos probablemente tocando juntos ya desde esa época, otros no. Y queda escucharlos. Academia Bizantina haciendo este concierto triple del amigo, otra vez, nuevamente presente, el amigo Johann Sebastian Bach. Thank you. No sé si alguna vez había escuchado este... ¿Sí? Sí, creo que no. Vamos a ver. No, es que yo no lo conocía. No, sí, no, yo no lo... No, digo, podemos conocer cosas, pero no... No, nunca lo había pero aparte, ¿qué vas a escuchar una cosa así? Ya se me pegó. Sí, ya está, se te pega. Sí. No, pero no es porque se sea adhiere. Fácil. No, hay algo en la musicalidad, en el estilo, en la forma que se... te queda ahí. Sí. Y ojo, escuchás la extensión del concierto, que dice, pará, 20 minutos, vas escuchando y todo, y el tipo siempre te va... Ta, ojo, empecé a escuchar otra versión, la forma, la lentitud, lo que está, nada que ver. Estos tipos están con una... permítase el término de barrio, con una calentura... Es complicado el tema de la... del ritmo, porque no siempre las piezas barrocas son tocadas al mismo ritmo, y hace notablemente digo, la frase musical acá son 12, no se escucha de la misma manera si es más lenta y dilatada que si tiene esa constancia, esa velocidad. Viste que suena un poco a esa cuestión de que la otra vez que hablábamos de dónde, como pequeños dónde, que van corriendo, o sea, mirá que tiene que ir si así, no se cae, si no se cae. Sí, sí. Instrumentos, aparte, una cosa, los matices, ¿no? Una flauta traversa suena, sí, bajamos, y una flauta todo traversa de madera, que era típica de barroco, ¿no? Entonces, no tiene el mismo grosor, pero cuando madera, aparece, todos le dan como un aire, ¿no? A que aparezca, y no hay este... no hay prepotencia en él. No hay ni prepotencia ni, y insisto con esto porque es una cosa que me llama mucho la atención. Sí, por eso te lo decía. Porque claro, ellos no confunden, la música barroca no juega el juego de la emoción es igual al volumen, sí. Que es típico de la música más llamada culta clásica, que después va a empezar con eso. Sino que simplemente... Va a empezar con el rock and roll. Claro, que porque simplemente... Mirá, acá nadie, parto las muelas. Acá parto nadie las muelas. Va a bajar, ¿entienden? Nadie va a bajar, no vamos a bajar de sonido, nadie va a tocar como... De hecho, hay algo que tiene que ver con los instrumentos. El clavicordio no se puede moderar en el volumen. Entonces, suena es como cierto, suena. Claro, no, claro, suena como suena, y no hay posibilidad como en el piano de... bajarle el sonido y llevarlo a una cosa lánguida. No. Ahí claro. Eso va a sonar siempre así y no hay vuelta. Y si Bach en esta época hubiera hecho una conferencia de prensa, yo me imagino diciéndole, ¿cómo está, maestro? Y voy a decir, me sobran melodías. ¿Me sobran? No, realmente es impresionante. Hay 12, fíjate que en un solo concierto... Vos decís, ¿cuántas melodías está haciendo? ¿12? No, porque hay suenan un todos montoncito, a la vez. Hay un montoncito de... Si uno se toma el trabajo de escucharlo varias veces y se toma el trabajo de concentrarse en alguno de los instrumentos, va a ver que hay una riqueza que es impresionante. Y muy lindo ver a todos los músicos y la concentración que hay. Gente que en realidad vos la ves y vos decís... Si no estuvieran con los instrumentos, decís, ¿qué son? Y es la gente que vino al teatro a hacer ¿no? Sí, todo sí. Con su remerita, así. Sí, como... sí, tranquilo. Tranquilo. La verdad que es un placer eso. Yo me voy a ir a alguien a quien ya tuvimos en el margen, pero esta vez la tenemos como niña prodigio. Que ya, a ver, ¿se puede adivinar? Estuvo en un dúo. ¿Estuvo en un? Dúo. Ella nació en un dúo. Es que fuera un dúo, como se dice, dúo tanto, sino que cantaba con otra persona. Pero manteniendo su nombre. ¿Hace poco? No tan hace poco. Ella nació en el 48. Sí. Se llama Josefa Flores González. No te va a sonar, no me suena. Ella tiene un nombre artístico muy diferente. Ta. Ella con 11, 12 años debutó en una película que la convirtió en un fenómeno, ¿no? Pero un fenómeno descomunal. ¿México? España. España. No solo actuaba, sino que cantaba, y eso fue lo que la catapultó. Sí. Vieron que hubo una época del cine español, mexicano, etcétera, que donde los niños jugaban un papel protagónico y además los niños que cantaban eran el doble. Lola Flores, toda esa gente, ¿no? Exacto. Hubo una época que fue muy fuerte. Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí, sin plataformas, sin redes sociales, fue una locura de películas, discos, de stickers, cuadernos, banderines, revistas, todo la tenía, ¿no? Todo, en todo aparecía ella, hasta una muñeca con su nombre, ¿tá? Marisol, que ese era el nombre. Ah, sí, sí, sí. Marisol es el nombre artístico. Artístico, como se la conoció, hasta que en el 85 se transformó en Pepa Flores. Ah, va. A ver, ella a los niños prodigios generalmente la vida les cobra, ¿no? Les cobra caro después. Te adelanto, es como un prestamista. Es como un prestamista. Yo te doy, yo te doy esto, pero después no va a ser fácil, ¿eh? Después andás a saltarte de la cuerda. Pregúntenle a Gould, sí, pregúntenle a otra gente. Sí. En particular, lo que suele pasar es que generalmente, y es parte de la tragedia de los niños prodigios, que son sobreexplotados, ¿no? Es decir, más allá de tener un talento. Preguntale a Amadeus. Claro, tiene que lucir, lucir, lucir, y tenemos que sacar jugo de esto. Vamos a tocar a tal lado el cumpleaños, no sé qué. No, no, no, me quiero quedar en casa jugando. Nada. Nada. Y realmente, ya a los 15 años tenía una úlcera de estómago. No, estamos hablando de. Y realmente fue. Las gimnastas. Claro, fue problemático. Por favor. Para ella. Sí, sí. Claro. Así que, bueno, ¿qué pasa? En el 60 empezó a cantar, en el 61 hace una actuación en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, que era como, no porque ella fuera a entrar al mercado norteamericano, pero era como el broche de oro de la, ¿no?, pantalla. Claro, usted recibió la bendición de, sí, ¿no?, sí, así, sí, como ser armado caballero implicaba un rito, también había rituales de donde uno quedaba claramente posicionado como una estrella. Sí, sí, sí, sí. Y el show del Sullivan era uno de ellos. Aquí la tuvimos cantando con Palito Ortega, una canción. ¿Cómo? ¿Cuál era? Marisol, por supuesto. Bueno, parece que cantaba una de Palito Ortega. ¿Con los dos? Sí, los dos cantaban. Que era un poco la llegada y la repercusión de Palito en España. ¿Qué sería la época del año 60? 70. Un poco más. No, más. Más porque ¿más? Ella. Ah, ya. Ella ya era. Ya no era ni adolescente, ella ya era bastante crecida. Quizás era más 70 y pico. 70 y pico. 70 y pico. 70 y pico. Lo que vamos a escuchar es una canción de una película del año 62. La canción y la película se llaman igual, Tómbola. ¿Ah? Tómbola, ¿verdad? Tómbola, ¿verdad? Y el ella juego. Habla de como el juego, sí. Y ella habla de que el amor es como una tómbola. Claro, ¿no? Claro. Escuchen, tenía 14 años. Escuchen la voz porque tenía 13, 14 años. 13, 14 años. ¿No? Claro. Entonces, cuando uno escucha la voz, uno dice: ah, esto claramente no suena a niño cantando, ¿no? Uh-huh. Muy delgadita, ella parecía mucho más chica. Está el video de la película en YouTube, lo pueden ver, de esta canción en particular. Entonces es una niña cantando, pero con una fuerza y un color, porque hay que hacer el esfuerzo de no mirarla para registrar el color de la voz, que llama la atención. Y ahí, la otra vez lo veía cuando hablábamos de Maggie Cushen, uh-huh. Hay una firmeza del adulto cuando que también impresiona. Impresión. Cuando el niño, vos decís, cuando el niño logra eso. Porque, ¿no?, es claro, como, el niño está con un aire mucho más, ¿sabes? Estoy descubriendo acá todo. Y porque es como otro juego, juega con una voz que es infantil. Infantil. Y esto, que tiene mucho más de naif que. Exacto. Y cuando, cuando uno voz, ve algo que uno dice, sí, es una niña, pero acá hay algo. Acá hay algo. Marisol, Tómbola. Impresionante. luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, me lleva con tu amor. ¡Tómbola! Tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, me lleva con tu amor. Cuando decimos también una postal de época, por un lado, por otro lado, un ejemplo ineludible de esto de que decíamos, la ser prodigio, ser prodigia, donde los adultos también un poco te colocan como el como en esa cuestión, nosotros decíamos, parecía mi tía, claro, vestida como decir. Es que los adultos te compran por adulto. Por adulto. Entonces, ¿no? Claro, no, no. Mirá qué gracioso. No te están claro, no. No es el niño. De hecho, en la película ya aparecen otras niñas. Y claro, son niñas, son haciendo niños, el coro. Claro. Ella no tiene otra cosa. Y que es claro que destaca. Y es claro que destaca por esa seguridad, por esa precisión, por esa forma de hacer las cosas, ¿no? De moverse, de cantar, de poner la voz, de jugar con la voz. Digo, por momentos se le nota más niña. Pero no lo suficientemente niña, digamos. No. Realmente. Y tiene 13, 14 años. Bueno, ¿qué decir, no? Porque bueno, y esto es lo que decía justamente Marisol, en realidad. Marisol. En la tómbola del margen sonoro. Aparece. Se juntan números con números que no estaban. No estaban. Que en realidad no los apuesta nadie, parece, porque. Porque nadie no puede va a adivinar. No puede ser. Y en realidad, en este caso, fíjate que con esta. Eso, con toda esa energía que había en esa película, y en esta canción, y en esta niña, mujer, ahí en esa frontera medio difusa, vamos a ir a algo que tiene que ver también con el cine. Porque en realidad es compuesta por un, ya diríamos, no un visitante, ni es reiterado, es un integrante del margen sonoro como Ennio Morricone. Un tema de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, pero en realidad viene todo esto aledaño, porque en realidad lo que nosotros queremos escuchar es a un guitarrista de Eslovenia. Ah, mira. Él es un guitarrista de Eslovenia, 39 años, y para mí, me parece que para unas cuantos, un chiquilín, en realidad, que está en pleno desarrollo de su capacidad, haciendo una versión de este tema, que es un tema, bueno, entrañable de la película Cinema Paradiso, en un clima, por supuesto, que totalmente diferente a este que veníamos, más que nada de añoranza, ¿no? Uh-huh. De melancolía o de cierta evocación, porque se llama First Youth, pero viene, o sea, primera juventud. Claro. Está, pero viene también al caso de lo que hablaba, creación de Ennio Morricone para la película Cinema Paradiso. La versión es del guitarrista esloveno Uros Baric. Uros Baric. Uros, sin H así, Uros, con un acento en la S que no sé. Difícil, bueno, sí, no, la tipografía. Una especie de circunflexo, sí, algo así. Sí, sí. Uros Baric. Baric también tiene acento en la I y termina con C. Urox Baric va a tocar este tema que se llama First Youth, hace su versión, bastante fiel me parece que al original, pero en su guitarra, sentadito, como si no pasara nada, servime un café y vámonos a esta obra, que es una maravilla de Ennio Morricone y que él evidentemente lo sabe, pero también lo sabe ejecutar. Ennio Morricone es como el Mozart de las bandas sonoras, ¿no? Porque, a ver, bandas sonoras hay muchas y muy buenas, y hay mucha gente muy buena componiendo bandas sonoras, pero las melodías que logra Ennio Morricone son realmente increíbles. Aparte y tiene limite, melodías como que no se le acaban. En el límite con ser, con poder caer en decir, oh, mirá que se está pasando de sensible y a sensiblero. Que, exacto. Pero no, camina no, por esos muy bien, él anda en los pretiles muy y bien. Aparte vos decís, si hay melodías relacionadas con el cine, esta por ejemplo es una que vos decís, oh, el cine, la evocación. Sí. De hecho, te digo, Hollywood, yo hace años no veo las presentaciones de los Oscars, pero cuando hacen, por ejemplo, la presentación al Oscar, esta música, o sea, es como que quedó como un clásico del cine. Clásico. Y tiene pocos años, en cuanto tiene 30 años. Sí, ¿no? Sí, no es tampoco que una película, digamos, de los primeros tiempos. Sí, digamos. Sí. Y no, aparte he visto que las músicas de Morricone, como decía, es como el Bach, que agarran, todos los músicos quieren tocar algo de él. Exacto, y además cuando ves una pieza de él en guitarra o en algo más tranquilo, así que no necesita una orquestación. Sí, sí, sí. Vos sí. Te das cuenta que eso era un temor. Aparte de este guitarrista, lo vi también tocando otras cosas y todo. Tiene una cosa, una paz, el tipo, no sé. Sí, una tranquilidad que... Pero porque aparte, viste que siempre, en general... Paz emocional, porque él ni siquiera se está como emocionando con el tema. Porque como... hay guitarristas que están o muy rígidos o controlan mucho de alguna manera el... Pero él es como que está totalmente... Pero aparte vos estás tocando esta melodía y todo, distendido. Y te mueve los tornillos, pero él... No, está distendido. Está sí. Como diciendo, para tranquilos. Ver qué viene, pero mirá que no voy a dejar de ser, de poner todo lo que tengo que poner en la cancha. Esto va a sonar como... No, me encantó este, y también... Estaba para mí un descubrimiento que decís, claro, de Eslovenia, no sé qué, y vos mirá toda la gente que anda por el mundo. No, hay gente que dando vuelta por todos lados. Impresionante. Está ahí está. Bueno. Nos vamos a Australia. Una mezcla que no escuchamos. Él es cantautor. Uh-huh. Acá no vamos a escuchar su canto, vamos a escuchar dos instrumentos que él toca y que toca a la vez en este tema. Por un lado la guitarra, en este caso 12 cuerdas. Pero más que nada va a ser una guitarra rítmica con, alguna forma de tocarlo un poco especial, sí, los muteados, las cosas que hace. Y el otro instrumento es el didgeridoo, que ya escuchamos, porque lo escuchamos de alguna manera solo, es un instrumento de viento, ancestral, aborigen. Generalmente fabricado con troncos ahuecados de eucalipto. Uh-huh. Antiguamente se solían usar troncos que ya eran ahuecados por las termitas, entonces era más sencillo y así de alguna forma surgió el instrumento. Uh-huh. Ahora hay herramientas para hacerlo, entonces se hacen especialmente, se eligen los tipos de tronco, el largo, todo eso hace la posibilidad de generar sonoridades diferentes. Ahí está. La longitud suele ser entre 1 y 2 metros, ¿no? O sea, puede ser extenso, sí. Y se usa generalmente... o apoyado sobre algo, porque el instrumentista no lo puede sostener si es tan largo, o tocando el suelo, digamos, el otro extremo está en el suelo. Algo parecido a ese instrumento también que tocan en el Nepal a veces, que es sí, medio similar. Sí, que se apoya ¿no? en el piso. Que se apoya en el piso, sí, exacto. Que es una especie de saxo, el parece. El punto es que la técnica de este instrumento no es nada sencilla. ¿Por qué? Porque uno solo puede soplar y tratar de conseguir el sonido, o puede generar muchos tipos de soplidos para generar muchos tipos de sonoridades. Entonces no es lo mismo como, digamos, todas las sonoridades no requieren el mismo tipo de soplado, por lo tanto hay que saber poner la boca, el aire, etcétera, cómo dirigir el aire. Recuerden que en los instrumentos de viento, muchos de ellos, no solo hay que soplar, hay que dirigir el aire de cierta manera. El clarinete, claro, si uno no hace eso... hay cosas que no van a sonar. Claro, claro. ¿No? Claro. Sí, sí, basta solo intentarlo. Basta solo intentarlo y se da cuenta que no dice, va a funcionar. O soplar una flauta de traverso y todo, anda a sacarle eso. Eso, que uno dice, compré un instrumento que está roto. No, tenés que aprender cómo canalizar el sonido, canalizar. Que es la parte difícil, digamos, ¿no? Estrictamente no es un instrumento musical, es un amplificador. ¿Por qué? Porque... No es un instrumento en el sentido de que genere melodía, genere... No, es un amplificador. De lo que vos hagas con tu... Con, exacto, con el sonido, la voz... El gran katsu. Eso, el aire que salga de ahí. Sí, sí, claro. Es como el cuerpo de quien lo usa, de alguna manera. Es una extensión de eso, ¿no? De su respiración. Sí. De la emisión, que puede ser, bueno, adecuada, no, depende cómo lo haga. Lo que vamos a escuchar es una grabación de Mitchell Cullen. Cullen, se escribe Cullen con doble L. Este mira, artista que es australiano y toca estos dos instrumentos. A veces los conjuga como acá. ¿Será un apellido australiano? Ni idea cómo. Mirá cómo. Pero aparte la mencionamos hace dos minutos. Sí, hace nada. Los ha tocado también con otro. A veces suma un tambor de pedal, ¿no? Y ya hace tres instrumentos. Ha tocado mucho en festivales internacionales. Es muy conocido en festivales. Pero acá vamos a escuchar el digeridú y la guitarra. En un tema que no es un cover, que él compuso y que se llama To Left. Todo dicho, y invita realmente estos juegos de sonoridades, porque la guitarra no es que va a ser una melodía que va a cautivar o que es el centro. El juego es como un fondo, de alguna manera, para las sonoridades que le va a sacar a este otro instrumento aborigen o este resonador aborigen típico de Australia. Bueno, estábamos comentando mientras volvíamos de esta experiencia, que es escucharlo a este jovencísimo músico, que me hace acordar aparte a cómo se llamaba aquel canto, básicamente aquel instrumento europeo de la Europa Central, una cosa así, que hace como una especie de nota, bueno, no importa, me hace acordar un poco a ese canto donde en realidad estas soplando una nota sola o dos notas, y todo lo demás lo haces con tu forma de entonar, ¿no? Exacto. Que si lo escucháramos cerrando los ojos sin verlo, podría ser perfectamente algo como una especie de electrónica medio... Sí, podría... Podría caber. Podría, ¿cómo se llamaba ese? Bueno, ya no recuerdo. Un instrumento básicamente que es como si fuera una armónica, pero de un solo sonido, como un katsu, una cosa así, que soplabas y hacías un solo sonido... ¿Y qué hace ese sonido gutural? Así. No me acuerdo exactamente, pero ay, sí. Sí, hace bastante tiempo que no me acuerdo exactamente. Ta. Pero digo, Australia, instrumento ancestral, sí, evidentemente. Sí, sí. Y muy diferente, ¿no? A lo que uno está acostumbrado. Sí, sí, es un juego de sonidos, digamos. Aparte, ¿no? Le mete una impronta de él, así. Él hace, digamos, lo que le viene en gana, ¿no? Y lo que... Me puse a tocar un tema y a meter acá... Y a meter sonidos, Nada, no habíamos tenido esta mezcla. No, para nada. Y valía la pena tenerla. Al margen también a veces nos gusta traer así sonidos de esos que no habíamos, sí, escuchado. Totalmente. Y también que está muy bueno verlo, en este caso es posible verlo después, en el caso de ustedes que... o de buscarlo, pero digo, también es una cosa que amplía esa cuestión de... ¿Y habrá otra gente haciendo esto con estos instrumentos? Y seguramente. Y debe haber, ¿no? Seguramente. Y mucha gente y mucha historia con ustedes. Seguramente. Bueno, el Margen Sonoro en su programa número 248. No, 7. 47. 47, estamos en este viaje estamos ahí promediando. Es un buen momento para decir, están ahí medio mezclados, sí, traer un cadáver en el que tengo en el ropero. A ver. Un cadáver en el ropero. Cuando decimos esto, con un poco de humor lo decimos, comúnmente es porque uno tiene algo que está ocultando. Un cadáver en el ropero es algo, uh-huh, que se oculta, ¿no? Y que no lo vean los demás. Porque en realidad es una de esas músicas, yo me he dado cuenta que, como decía, en distintos momentos de mi vida escuché, me llamaba la atención ese sonido que en algún momento trajimos, del sonido italiano, de la RAI, uh-huh, de las orquestas de San Remo, de tra, tra, tra, y aparecieron Mina, Gino Paoli, sí, sí, claro, Mieta, una cantidad de gente, ¿no? Toda gente italianos, pero básicamente orquestaciones. Orquestaciones. Para esa gente trabajaba también Ennio Morricone, sí, que sí, hoy estuvo también de alguna manera. Gino Paoli, por ejemplo, que era aquel que se pegó un balazo y le robó el corazón. Y le quedó una bala toda la vida ahí. Cierto. Bueno, en pleno éxito, aparte de San Remo. Bueno, pero en este caso es alguien que no había estado. Laura Pausini. Laura Pausini, mirá. Laura Pausini, muy conocida, sobre todo en los años 90 y todo, italiana. Sí, sí. Pero va a cantar... Porque volví a escuchar esta canción, en realidad me di cuenta que nunca la había escuchado. Mirá. Que capaz que en algún momento de los años 90, capaz que pasó, iba en un ómnibus o iba en un auto o en donde sea, y escuché esto y era banda sonora de la época. Para mí, como decía mi abuela, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, sí, sí, sí, sí. Y en este caso, sí la escuché de madrugada y subí el volumen porque dije, esto me impresionó mucho. Claro, uno ya ha vivido tanto... de tantas cosas, de tantas vidas, que no es una sola, que es es en español y es una mujer que tiene un dolor en el abandono que a mí me impresionó y claro, me puse a escuchar y dije, esta es una canción casi, ¿cómo que dice? Un delito, porque es dice, encadenada a noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no basta sin él. Mirá. Y así sigue en una especie de cuestión de decir, yo señor juez, yo ya no puedo vivir más. Sí, sí. Y eso es parte de toda una estética, de toda una forma musical. Y lo traigo un poco con ese humor de decir, ¿qué estás? ¿Para escuchar a Laura Pausini? No, me llamó la atención Aparte en tiempos de también de donde tenemos una cantidad de, no, de noticias. Pasional de... Sí, pero una locura pasional. Yendo a la música, que Laura Pausini me impresionó cómo la encarna y la transmite. En la traducción al tema le pusieron se fue. Él se fue, se y fue, hay que quemar la pradera. Pero que tiene toda una cuestión tana italiana, y lo hace con ese aire, vamos a escucharla ahora cantando en español, pero con un aire que es, en realidad tiene el acento italiano. Uh-huh. Y dije, esto es ponerle el sello que viene, claro, estos son, ya son los años 90, pero tiene el sello de una mina, decimos con mina la artista. La, ¿no? La artista, la cantante. Cantando en los años 60 y otros u otras en los 70, y en uh-huh. este caso en los 90, con ese sonido, este se fue, que es un tema como para realmente cortarse las venas, pero por otro lado, siempre con esa... Una intensidad. Sí, musical, sí, una intensidad casi, diríamos que romana sería. No sé, no pero sé, sí, sí. Pero vendría por ahí. Latina. Latina, sí. Bueno, Laura Pausini, que no había estado, era un cadáver que tenía en el ropero, y cuando sale me dice, ¿qué pasa, Mico? No, ¿cómo diciendo? No pasa nada, ¿por qué me escondías acá? ¿Por qué a mí? ¿Tanta vergüenza te da? Y dije, no, pasá. Más. Vos no sos el del margen sonoro, dijo. Mucho gusto. Dale. Bueno, vamos entonces, Laura vamos Pausini. A Laura Pausini. Se fue. Rompiendo Porque yo te admiro. Sí, sí. Yo no pude dejar de evocar a Misery, ¿no? La película tal aquella. Tal cual, claro, que, exactamente. Que claro, a ver, es una canción de amor. Ahora, es una canción que en verdad pone a jugar un amor que es más patológico que otra cosa. Que ¿no? Amor tiene poco. En general, claro, en general sí. Existe todo un género de música romántica. Pero que responde a una cuestión de nuestra cultura. Claro, que uno dice, che, ¿no te parece que... me parece que es complicado lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo denota un grado de fijación en el otro que es terrible. Yo no es, me que imagino es, la escena diciendo, ¿te parece que soy intensa? Sí, no. Pero no vuelve, digamos, ¿no? Pero ¿cómo nosotros crecimos en ese, ya yendo a este concepto que traes, que no es lo musical, sino la... Claro, pero que hay atrás de esa cosa amorosa. No, nosotros crecimos con esa cuestión. La niña de Guatemala, la que se murió de amor porque y va al suicidio por amor. Exacto. Y vos decís, pará. Exacto. Ahí como... Eso no es... Hay como una especie de oda al amor insano permanentemente, ¿no? Que claro, después genera las cosas que genera, ¿no? Y los hechos que genera. Mira, cuando nosotros íbamos gurises así, yo no entendía nada de lo que pasaba, pero me acuerdo tal cual, había un ciclo de series, así como había Alta Comedia, ponele, uno se llama Crímenes de Pasión. Y después uno entiende con el tiempo y vos decís, claro. Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo del el feminismo, la revolución feminista, lo ha llevado de pasión. Luego, ¿qué pasión? Claro. Tiene un asesino disfrazado de decir... Sí, sí, claro, es un psicópata. No, y Misery, me pongo de pie. Claro, pero obviamente. Igual, todo esto, debo confesar que tengo una larga relación de escucha de Laura Pausini, porque mi hija era fanática de Laura Pausini. ¿En serio? Mirá. Sí. No, pero pará, terrible intérprete. Es terrible intérprete. Terrible intérprete. Tiene una intensidad impresionante. Me impresionó. Y es cierto que está hecho, muy bien hecho, todos sus temas. Comercialmente son impecables. Entonces, claro, no, si uno quiere escuchar música a la que no le preste atención a la letra y que te levante así el ánimo en dos segundos... Ponga cualquier canción italiana de Laura Pausini. Mira, lo que decís, me siento agraciado porque lo escuché de madrugada este tema y dije, ¿quién es? Claro. Porque en realidad, dije, es un tema totalmente un estándar y todo, pero ella lo hace diferente. Ella tiene una intensidad, una como cosa... Como era en español, no entendí mucho qué era. Tiene un tono muy agudo que, claro, es... ¿no? Sí, pero me parece que es... Allá arriba, pero es... personalidad. Eso, que tiene una marca ahí sin duda. Yo insisto, si alguien quiere levantarse el ánimo, puede escuchar Laura Pausini. Yo nunca en mi vida escuché dos temas seguidos. Estaba acostumbrado por mi hija que tenía así. Me alegro mucho que en realidad, ya que hablamos de tantas cosas que tenía que ver con la muerte y con la vida, que salió del ropero un personaje como diciendo... Sí, sí. Miren que estoy, ¿eh? Miren ¡Bambino! Que estoy. Ahora, bambino, ¿qué crees? Ahora a cantar. Yo se nos cuide. Claro. Claro, ahí está. Nos vamos a ir a Rusia. Bueno. Pero otra... Rusia porque ella es rusa, pero... Intensidad. Claro. Por todos lados. Pero, a ver, ¿qué pasa? Ella es toda una figura en los canales de YouTube, tanto como en Yandex, digo, la versión de YouTube rusa. Ahí va, ya. A ver, ella sigue subiendo videos a YouTube, porque acabo de ver uno que hace 6 días que subió. Sí. YouTube, cuando estamos grabando esto, YouTube fue cancelado en Rusia y es difícil llegar si no es con una VPN. ¿Estás hablando por el tema de la guerra? Estoy hablando de que esto ya... En verdad se heredaba de una situación anterior, el conflicto con Estados Unidos, en el cual Rusia ya había advertido que iba a cerrar las redes que no fueran nacionales. Y de hecho es difícil entrar, claro, les es difícil entrar tanto O sea, sin una VPN no pueden entrar a, por ejemplo, ni Spotify, ni, como es el otro, Telegram, sí, sí, ni sí, YouTube. Sí. O WhatsApp, de repente. O WhatsApp. Como bastante, en China, ¿no? Bueno, como en China. WhatsApp lo que está pasando es que algunos lo pueden usar con YouTube, pero como ahí se corta la red en ciertos momentos del día, solo se pueden entrar en ciertos momentos del día. Y no vamos tema, pero escuché el otro día cómo en las amenazas de guerra está el hecho de decir, mirá que vamos al fondo del mar y cortamos los cables de internet. Por ejemplo, es que es parte del asunto. Ahí va. Recuerden que internet llega a cualquier país, hay un lugar donde está algo así como la entrada. ¿Ah? Exactamente, unos cables de un no metro cuadrado. No se suele decir mucho dónde está, porque es un peligro decirlo. Solo las ballenas y los tiburones. Claro, hay un lugar a donde llega internet, por ahí entra y de ahí se distribuye. Pero siempre hay un lugar en el que entra, ¿no? Hay como una entrada, como un enchufe. Claro, pues, sí, como toda la fibra óptica, claro, viene por ahí. Porque uno cree que es como que está por todos lados. No exactamente. No. O sí, pero solo porque se distribuye. Pero en esto vas a una cosa muy actual, muy muy clara, que es Rusia en este momento. Rusia en este momento tiene problemas con, o por lo menos muchos tienen problemas para comunicarse con el exterior. Este es un dato. En ese contexto ella sigue publicando. Y sigue haciendo. Tiene. Su canal tiene 1.800.000 suscriptores. O sea, la mitad no en Uruguay. No creo que quiera dejar de hacerlo. Ahí va, sí. Tiene más hinchas que los cuadros grandes de acá. Pero totalmente. Sí. Ella se dedica a hacer covers musicales, pero los hace con instrumentos, el arpa celta, sanfona, la mandolina, ¿no? Es decir, utiliza instrumentos que uno no puede catalogar solamente de barrocos, pero que no son los que habitualmente se usan en esos temas. En esos tiempos, claro. Tienen algo de antiguo, por decirlo claro, así. Claro. Su nombre real es Alina Permina y se la conoce como Alina Gingertail. ¿Tá? Porque es eso, le toca a ella sola varios instrumentos, los graba, graba varias pistas de video y luego ensambla todo. O sea, hemos escuchado ya en los, felizmente, muchos programas del Margen Sonoro, ya más de una mujer, sobre todo, sí, que se dedican tienen a hacer esa especie de home studio en su cabeza. Exacto. Y hace todo. Todos los instrumentos, las voces, lo que se necesite. Que uno adivina que viven un poco como en un altillo en el cual vos decís, estoy grabando todo esto. Es una cosa así, bien, bien interesante. Sí. Que, a ver, se hizo famosa por una versión por la que varios se han hecho famosos, que es un tema, ese tema de por qué ese tema musical genera eso. ¿Ah, sí? De Wellerman, el navegante, que nosotros tuvimos una versión. Claro, nosotros tuvimos una versión de alguien que lo hacía solo golpeando en una guitarra. Sí, y es un clásico de los balleneros. Es un clásico. Pero yo no sé por qué genera que muchos se hacen famosos con ese tema, ¿no? No, el tema es un emblema de esa música irlandesa. Pero no tiene la tonada irlandesa, por decirlo así, ¿no? Claro. Por ejemplo, muchas veces carece de la música. O la voz no tiene tampoco juegos de voces. El cazador de ballenas. De ballenas, exactamente. ¿Te acuerdas de Algaldebart? Moby Dick. Sí, ¿no? Nosotros la otra vez publicamos incluso en los discos a Algaldebart, que es un español que hace covers de rock y de música más reciente. Totalmente. Con instrumentos medievales. Ella es algo parecida y los hace él solo y graba solo. Escuchamos un tema del grupo de punk rock. ¿Cómo es que? Green Day. De Green Day. Exactamente. Corazón el, de. Boulevard de los Corazones Rotos. Rock or Dreams. Lo que vamos a escuchar de ella es un tema que se llama Durmiendo en el frío de la calle o algo así. ¿Tá? Así que vamos a escuchar a Lina Gingertail, que hace este tipo de música y ha cautivado allende fronteras, digamos, ¿no? Más y allá el, de el la Tail, frontera. Ese sobrenombre que tiene también retrotrae a las leyendas. Sí, tiene todo ese. Porque esa cosa. Muchas recreaciones de lo que es la música, esta música antigua en el sentido de la early music, la música del medioevo y todo eso, es el Tail, sí. La leyenda. Algunos le llaman Barcord por esa cosa de. Hay algo del bardo, pero hay algo más de acá. Digamos, ¿no? Entonces es como, bueno, un género específico, digamos. Específico, ahí está. Así que vamos a escuchar a Lina Gingertail y esta versión que ella hace de este tema. Y nada, una de esas rarezas del mundo. So it's into the world, now me girls and me boys, from mother's hands we go. We'll be sailing to the sun till the voyage is done, and we'll be sleeping in the cold below. Sisters, below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below, sleeping in the cold below. Our sailing ships for the hard and the quick, we're all unload and go. Won't you lay me down on the granite crowns, and I'll be sleeping in the cold below, below, sleeping in the cold below. Sisters, below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold. Sisters, below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down. Today we sail on the solar ray. For this much we just don't know. So farewell with a kiss, then it's fast for the mist, till we're all sleeping in the cold below. Bueno, Rusia, una Rusia totalmente actual esto, pero a su vez con aires y con reminiscencias de una música que evidentemente viene de. Se pierde en los tiempos de músicas que uno de repente asocia más con eso que digamos aires medieval. Y, pero qué bien hecho que está con. Siguiendo un poco ese juego de esta mujer que hace todo ella misma. Y le da un sonido a una tremenda banda. Está, ¿no? Muy bien grabado, muy tanto bien grabado. Visualmente como en la grabación sonora, ¿no? Está. Todo está muy bien hecho. Además está muy bien ejecutado, o sea, está muy claro el producto y está muy claro el proyecto, sí. Y lo que quiere, ¿no? Sí. Sí, hay un convencimiento y una técnica, ¿no? Para hacerlo. Totalmente. Porque está todo bien con la intención, pero... No, claro, pero además hay que lograrlo. Hay, digamos, que lograrlo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa parte también está muy bien hecha. Yo no sé de quién es el tema. ¿De quién es el tema? Comentábamos ahí un poco que vos decís, cuando determinadas bandas, yo me acordaba de Metallica, pero de otras bandas, al estilo Europe también, y bandas que tienen de repente, o algunas que hemos escuchado, de Polonia, de la Europa Central para la Europa del Este, claro. Que tienen ese aire también, este retrospectivo, ¿no? En la música. Sí, sí. Que tiene, en este caso, ojo, no es que porque haya instrumentos. No. Pero hay una densidad, una forma. Una densidad que se ve, que tiene como sus ancestros. Y no sé cuál es el futuro de ella ahora, porque una de las cosas que hacía era obviamente monetizar en YouTube. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Yo no sé ahora cómo se juega eso. No sé siquiera si está en Rusia, ¿se entiende? No tengo idea. No, y aparte de esto que, claro, que comentabas, cuando decís monetizar en YouTube, hablando de cuando uno empieza a pensar en eso, en el sentido con la cantidad de suscriptores. Con la cantidad que tiene y que vive de eso, digamos. Que en un, ¿no?, momento dijiste 1.800.000. 800.000 y que vive de poder hacer eso y de, claro, participar en blogs, sí, y de, sí, hacer, sí, cosas. Ella tiene una actividad muy fuerte con lo musical en distintas plataformas, entonces es bastante sistemática en participar en un conjunto de plataformas para conseguir públicos diferentes. Y no, completamente, sé cómo hay ahora. Todo una... propuesta a nivel de plataforma de músicas que está, no diría de espalda, pero que está en el costado, en el margen justamente de lo que sería la tradición. Es que ha permitido otras formas de hacer llegar el producto, el artista, al público, que no pasa necesariamente por la mediación de las compañías. Ni siquiera un sello ni nada. Nada de eso. ¿No? Muchas veces los sellos son ellos mismos, independientes, y le hagan un EP, sí, sí, ¿no? Sí, sí, o sí, lo hagan una versión digital, que después se comercializa en distintas plataformas, sí, pero sí, sí. No es un disco que ya los del estilo tradicional vienen cayendo, pero que tampoco es el disco electrónico mediado por una productor, una plataforma, etc. Y en este momento me salta un poco recordar a Arthur Clarke, el autor. Arthur, ¿no?, C. Clarke. Arthur C. Clarke, cuando en aquella entrevista, que es del año 68, creo exactamente, que está con un periodista y que trae a su hijo a la entrevista. La entrevista es de la BBC, creo, y están entrevistándolo, y en el fondo hay una cantidad de computadoras de esas que eran un ropero cada computadora. Sí, claro. Y Arthur Clarke le dice, porque qué bueno que esté él acá hablando del niño, porque cuando él sea ya un poco mayor, va a poder, va a ver que en aquel mundo, en el futuro, se va a poder, por ejemplo, comprar los boletos para el teatro desde para tu casa, tú, claro. Y dice, en un momento, hacer una inversión bancaria, mover la cuenta, y el periodista le dice, ¿en serio? Como algo así, y le dice en un momento, ¿y a través cómo se va a hacer? Y dice, sí, porque a través, como si fuera una pantalla de televisión. Claro. O sea, está hablando de todo lo que vino a internet, sí, sí, sí. En el 68, a con ver, una claridad. Tiene un libro que se llama ¿Cómo perdí mi primer...? Yo no sé si billón de dólares, porque en ¿por una, este tema? No, porque en una novela él dio la idea del radar y la perdió. No, no la tenía esa, sí. Clark también, sí. Ese mismo, ¿no? Entonces empezó a fijar más lo que ponía en la novela y cómo patentar antes algunas ideas, porque... ¡Qué cabecita! Nada, ese. Claro, tenía algunas cosas claras, las veía. pero aparte, vos viste la pinta de Arthur Clarke en esa época y todo, es un señor que parece, hablando de banco, un gerente de banco. Sí, sí. Con la corbata de traje y todo, y como y el delante. Después creo que tuvo una vida más de irse a una isla o algo así. O ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Ya. Cada vez que escucho, me estoy asustando, Ernie, no. Porque cada vez que escucho gente muy interesante, dice, no, y después se fue a vivir. Claro, después dejó no quiere saber nada. Quédense ustedes con eso. Bueno, pero nosotros nos vamos, no a una isla, o probablemente podría ser una isla. Islas, a muchas islas. A muchas islas. Yo elegiría Madagascar, por allá, Mozambique. Mozambique. Mozambique. Por ahí en Mozambique, que mira, hemos tenido buena música, pero aparte me parece que es un lugar que los atardeceres invitan a quedarse hasta las 9 de la noche. Sí, sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, en ese atardecer de Mozambique, uno podría imaginarse que la música es infinita y el universo es infinito, así que agradeciendo a ese infinito, es que nos vamos en el margen sonoro esperando el encuentro. Sí, sí. Y saludando a la gente de Radio Uruguay Online, por supuesto, que siempre retransmite y que todos los días se puede escuchar a las 2 de la tarde. Que llegan a todo el planeta. Cualquier problema. Y sí, ¿y sí? Efectivamente. Ahí está. Mediante internet. No sé si en Rusia llegará a la Radio Uruguay Online en este momento o no, pero allí usted todos los días a las 2 de la tarde puede escuchar un margen sonoro. Un margen sonoro. Un y programa. Cada día diferente y no consecutivo, así que nada, hay y muchas opciones y hoy hay 247 opciones. Que es hoy hay 247, de este programa. Así que nada, los esperamos en la próxima. Los esperamos en la próxima. Y buena música para todos. Que así sea, ¿eh? Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.